esto. Con mi sombra se apagó el día. Miro al corazón, ¿dónde vives tú? Y te veo bailando alrededor del fuego que has encendido para que yo arda dentro. Me sorprendo hablando, cantando melodías que inventé para vivir. De mi pasión naces tierra, me quedo tocando de nuevo con tus manos, sin pensar que esta pasión puede morir. Con la mano en mi frente sin controlar mi mente, tengo facilidad para encontrarte. Y pues la fe consiste en creer lo que no ves, y en ti no veo nada, en ti siento todo y me ofrezco solo. Hablando, cantando melodías que inventé para ti. De mi pasión nace esta tierra, me quedo tocando de nuevo con tus manos, sin pensar que esta pasión puede pensar que esta pasión puede